Pablo, Kremlin, Copper y PH. Estoy quemando blones, gastando plata y pensando en ti. Solo en la Iguagón escribo un tema y hablo de ti. Arrebatado yo estaba pensando en ti. Cuando otra bebecita le metí. No es normal que yo esté pensando en ti. Cuando a la otra yo me la comí. En verdad no creo que sea normal. Deja loco con tu cualidad, ¿ves? Y tú a mí te vas a acostumbrar. Pensamos de distintas realidades. Pensando en ti, pensando en mí, como dice Anuel. El peor error que cometí fue probar tu piel. Como una abeja soy adicto a tu olor a miel, yeah. Tú no sales de mi mente. Baby, no te vayas, solo vente. Siempre me acuerdo de tú gritando. Baby, más nunca me suelte. Y puede que otra me clave, pero de mi corazón tú tienes la llave. Y lo intento, pero de mi cora más nunca te sale. Y he tratado de chingarme a otra, pero termino pensando en ti. Y si vuelvo y me chingo a otra, es porque su culo me acuerda a ti. Y he tratado de chingarme a otra, pero termino pensando en ti. Y si vuelvo y me chingo a otra, es porque su culo me acuerda a ti. Estoy quemando blones, gastando monedas, pensando en ti. Estoy con el carro haciendo canciones pensando en ti. Qué loco yo estaba pensando en ti. Cuando otra mami yo se lo metí. No es normal que yo esté pensando en ti. Cuando otra pololita yo le di. Ese culo mami es anormal. Tú sabes que yo siempre quiero darte. Y estas bichas lo saben chupar. Pero mami, ninguna tiene tu arte. Te lo juro, mamá, que la noche no pienso en ella. Pero se ven a mi mente con un tuzo y una botella. Te robo el corazón y tú me hiciste una querella. ¿Te acuerdas cuando te lo hice frente a las estrellas? ¿Te acuerdas? Tú me decías, papi, no me muerda. Y ahora pa' comer no siempre estás comiendo mierda. No sé qué te dijeron pa' que ahora tú te pierdas. Tu amiga habla de mí porque la tuve abierta pierna. Ups, fuletazo pa' la cara. Le pedí a mi sicario que a Cupido lo mataran. Brrr. Yo sé que no te importaba que a tu puta le metiera porque pensaba en tu cara. Baby, cara como un cara de Lavín. Mami, ese culo tuyo es el fin. Contigo mi cama parecía un ring. Tú hacías un mi cadena, hacían bling. Tomando blones, gastando monedas, pensando en ti. Estoy con el carro haciendo canciones, pensando en ti. Qué loco yo estaba pensando en ti. Cuando otra mami yo se lo metí. No es normal que yo esté pensando en ti. Cuando otra pololita yo le di. Te diga Pablito, Blow, Chichiar. Los gatos también lloran. En Chile y en Puerto Rico mandamos nosotros. Pero callado. Real hasta la muerte. Siempre. Crowley. El verdadero hijo de puta en la foto, ustedes saben ya. La crema. No la movie. Pensando en ti, 6 años y todavía sigo pensando en ti.